no vuelvas a besarme de esa forma como hiciste ayer. Ni vuelvas a tocarme de ese modo que me hace gritar, porque lo siento todo, porque lo quiero todo. No vuelvas a decirme esas cosas que dijiste ayer, ni vuelvas a abrazarme ni adorarme de ese modo así, porque me vuelvo loca, porque me siento loca. Porque si vuelves a hacerlo, voy a quedar pegada a ti. Voy a querer todo de ti. Voy a dejarlo todo por ti. Y tengo miedo, tengo mucho miedo. Porque si vuelves a hacerlo, voy a quedar pegada a ti. Voy a querer todo. Tengo mucho miedo. No vuelvas a acercarte insolente sin dejar de hablar, ni vuelvas a mirarme sin importarte con quién estoy, porque me cambia todo, porque lo pienso todo. Porque si vuelves a hacerlo, voy a quedar pegada a ti. Voy a querer todo de ti. Voy a dejarlo todo por ti. Y tengo miedo, tengo mucho miedo. Porque si vuelves a hacerlo, voy a quedar pegada a ti. Voy a querer todo de ti. Voy a dejarlo todo por ti. Y tengo miedo, tengo mucho miedo. Mucho miedo, porque si vuelves a hacerlo, voy a quedar pegada a ti. Voy a querer todo de ti. Voy a dejarlo todo por ti. Y tengo miedo, tengo mucho miedo. No vuelvas a besarme de esa forma como hiciste ayer.